el tren, le gusta y le asusta, le gusta y le asusta. A Manuel le gusta ver pasar el tren, le gusta y le asusta, le gusta y le asusta. No puede dejar de mirar, no quiere dejar de escuchar. Le gusta y le asusta verlo pasar, le gusta y le asusta verlo pasar. Van con el abuelo hasta la barrera, se abrazan y esperan, se abrazan y esperan. Van con el abuelo hasta la barrera, se abrazan y esperan, se abrazan y esperan. ¿De qué lado vendrá? Juegan a adivinar. Ay, llega y quieren ver uno más. Ay, llega y quieren ver uno más. Desde adentro saluda una señora que está yendo a trabajar. Salta un gato por el techo y llega hasta el vagón de atrás. Desde adentro saluda una señora que está yendo a trabajar. Salta un gato por el techo y llega hasta el vagón de atrás. Se abrazan y esperan, se abrazan y esperan. Van con el abuelo hasta la barrera. Se abrazan y esperan, se abrazan y esperan. ¿De qué lado vendrá? Juegan a adivinar. Ahí llega y quieren ver uno más. Ahí llega y quieren ver uno más. Desde adentro saluda una señora que está yendo a trabajar. Por el techo y llega hasta el vagón de atrás. Desde adentro saluda una señora que está yendo a trabajar. Salta un gato por el techo y llega hasta el vagón de atrás. Tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren, tren. Pasar el tren, le gusta y le asusta, le gusta y le asusta. A Manuel le gusta ver pasar el tren, le gusta y le asusta, le gusta y le asusta.